¿Cómo están? Bienvenidos a En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán y tenemos una gran invitada el día de hoy. Van a ver, nos va a llevar por un camino de recuerdos increíble. Pero antes, la nueva actividad que está de moda en los bares en Estados Unidos, ¿cuál creen que es? Aventar hachas hacia la pared para que se claven en un blanco, como si fueran dardos, ¿no? Pero es arrojar hachas. O sea, porque así son de pendejos los gringos, ¿no? O sea, después de todo un día de estar protestando en contra de la venta de armas de fuego, pues hay que irse a relajar a un bar, ¿no? Con calma, donde hay alcohol, borrachos y hachas, ¿no? O sea, así es. Queremos estar seguros y tranquilos todos. Enrique Peña Nieto fue a algunas comunidades con los damnificados a raíz de los terremotos que ocurrieron, especialmente el 19 de septiembre, para decirles o recomendarles que hicieran tandas para reconstruir sus casas. Ya, no tengo que decir nada más. El chiste se contó solo, güey. O sea, ¿cómo? Enrique Peña Nieto diciéndole a la gente que haga tandas, que haga avioncitos, vaquitas para reconstruir sus casas. O sea, ¿cómo? O sea, güey, están viendo que nada más estamos aquí para robarles y no ayudamos en nada. Ayúdense ustedes solitos, ayúdense. Por Dios. Y por último, una mujer pagó $50,000 en cirugías plásticas para parecerse a Melania Trump. O sea, ella quiere parecerse a la primera dama y le preguntaron a Melania si esto no le molestaba o la sacaba de onda y dijo, no, al contrario, estoy feliz, ahora yo quiero pagar para parecerme a esta señora y que cambiemos lugares. Por favor, sáquenme de aquí. Señores, tenemos a una gran invitada el día de hoy, tenemos un programazo, prepárense, abróchense el cinturón porque vamos a regresar a los 80 y a los 90. Está con nosotros Ilse Olivo, integrante, iba a decir exintegrante, pero no, es integrante actualmente de Flans. Ilse Olivo, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Señores, pues esta es de las entrevistas que yo ya quieres ir al grano. Ya hablamos de ella ahorita en el monólogo y pues vamos a ello. Está con nosotros Ilse Olivo. Es un público muy eufórico. Muy eufórico, muy efusivo, exacto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya se nos hizo, Jesús. Gracias nos hizo. Hasta que pudiste darte una vuelta aquí con nosotros. Sí, al programa. Encantada, encantada. Pero es que sí estamos trabajando. Entonces, yo sé. Sí. ¿Qué estás haciendo? Hace 4 años me reuní otra vez con Mimi y con Ivoncita y dijimos, pues vamos a hacer unos conciertitos a ver si alguien está interesado. Y resultó que, que sí, mucha gente se apuntó. Sí. Y no hemos parado. Esto es madera, ¿verdad? No, sí, es melamina, sí, no, ponderosa. No, no. Ya nos cachamos. No hemos parado de trabajar, entonces estamos muy contentas, estamos de arriba abajo y en particular para mí una época muy bonita. Claro. Muy padre. ¿Estás volviendo como a revivir cosas? ¿Es un flashback? Pues más que revivir cosas, viste que cuando yo empecé en la primera etapa de Flans, iba yo a la universidad. Uh-huh. Y entonces le comentaba aquí a Phoebe que era mucho trabajo, o sea, era Flans y era universidad. Luego quiero una carrera de solista, me caso, tengo hijos, quiero retomar, pero pues como que los hijos era una, para mí era o una u otra. Y ahorita que mis hijos ya crecieron, que sí sigo teniendo que estar ahí, pero por fin tengo tiempo para mí y lo lleno mis días padrísimo, lleno, claro, mis días de puras cosas que me gustan. Entonces, es una época de verdad muy bonita. Oye, sí, se han vuelto a reunir y por suerte, sí, yo sé que la gente ha respondido muy bien. Sí, y la muy gente, padre, gracias. Hubo hasta auditorios nacionales, sí, por ahí. O sí, sea, sí, sí, sí. O sea, poquita gente, no poquita concurrencia, pero es lo que te decía, es como si, ¿qué es para ti esto? ¿Es como un flashback y te estás volviendo a acordar de cosas del pasado? ¿O es otra vez estoy en Flans y estás viviendo la época actual? Es la actual. Flans. Es algo distinto, es la muy actual distinto. Porque en esa época, retomo, estábamos como muy cansadas, okay, muy saturadas, como que, pues sí, sí, sí nos aprovecharon. Sí, y sí. Entonces, por ejemplo, esta vez que decidimos retomar, le decía yo a la actual manager, toma todo. O sea, todo lo que la gente quiere, si quiere fiesta privada chiquita, o sea, lo vamos a hacer todo. Y nunca pensamos que sí fuera a haber demanda, entonces las otras dijeron, no, vamos a ponderar porque, claro, porque ya no, pues antes sí podían abusar de nosotros, pero ahorita sí el cuerpo resiente, ¿no? Claro, entonces claro, sí ya no es lo mismo. Es más padre. Dejarás corregir para que la gente no se vaya con la idea equivocada. Uh-huh. Cuando ella dice abusar de nosotros, se refiere a trabajo, de cantar. No. Pero abusaron de nosotros. Sí, oye, es que fueron 5 años. El otro día veía yo y dije, sí, duraron 5 años. Fue como, las lanzaron, digamos, oficialmente Raúl Velasco en Siempre en Domingo, ajá, en el 85. 6 de octubre. Y ustedes sacaron el disco de La Diosa en el 90. Así es. O sea, fueron 5 años, 6 años, intensos. 5 años intensísimos. Intensos, muy intensos. Y nunca pararon. O sea, era disco tras disco, sí, giras. Yo tengo una pregunta, porque me puse a ver videos de ustedes. ¿No hay un momento en donde una canción digas, ok, y aquí en este momentito yo me voy a mover como a mí se me dé la gana y voy a bailar como yo? Cada canción tenía su coreografía. ¿Cómo le hacían? No sé. Pero no, cada canción no. Sí había canciones libres y ahora, si nos hicieras el favor de ir a alguno de los conciertos, sí hay muchas canciones donde hay coreografía y otras donde no. Y la coreografía la hacemos porque ya la tenemos súper tatuada, ¿no? ¿Sí? Después de todo lo que ensayamos, como que... Si yo te digo 4, 3, 2, me enamoré. Sí, ya sabes entro, que ya, entro, el... sí, ya estoy. Pero es que sí eran muchas. ¿Cuántas coreografías eran? ¿Cuántas canciones eran? O sea, porque en cada disco hacían una coreografía nueva para 2, 3 canciones. O ¿no? más. Sí, no. ¿Cómo? O más. O sea... Oye, y la verdad sí fue un triunfo porque, mira, yo tengo buen ritmo, pero soy descoordinada. Ivonne tiene muy mala memoria para las coreografías. Y Mimi sí las agarra así. Okay. Pero entonces, para que a las 3 nos saliera al mismo tiempo, es que era una cosa de ensayar. Que bueno, pues esta es la hora en que pasaron no sé cuántos años, que pues la podemos seguir haciendo, ¿no? Wow. Sí, y tuvieron como que volver a juntarse y a ver, vamos a ver, ensayar, vamos a ver. No, pero entonces, pero es como tú dices, a la hora de que empezamos a ensayar, como que nada más poníamos el interruptor en encendido y solito. ¿En serio? Solito, de verdad que sí. Wow. ¿Y van a grabar algún disco? Pues sé, mira, que hay canciones nuevas. Sí, ¿no? Sí. Sí tenemos planeado grabar en algún momento algo, pero te voy a tener que caer en el tema este trillado de la piratería, que efectivamente sí pega, porque entonces ahorita las disqueras no tienen dinero. Y entonces era la disquera la que te pagaba tu producción, que las producciones musicales son muy caras. Sí. O sea, tú puedes hacer una producción caserita, pero se siente cuando es casera. Claro. Y una producción con estudio, con músicos, con ingenieros, con todo lo que se tiene que hacer, es muy caro. Entonces, pues, ¿cómo le haces para, en estos tiempos, tú pagar un disco y luego dónde lo recuperas? Claro. ¿No? Entonces toda la gente, sí, haga nuevo disco. ¿Me lo patrocinas tú? Exacto, o cómo, ¿no? Claro. Y entonces ahorita las disqueras dicen, ok, pero yo me llevo un porcentaje de la del concierto. Y entonces como que ahorita todos quieren un poquito colgar del artista. Sí. Y entonces, pues, no sé, esto está en movimiento y se va a tener que rehacer en algún momento donde los artistas también ganen, porque ahorita... pues no estamos ganando, ¿no? Se ha perdido esto del disco, esto lo hablaba también con Alex Sintek, ¿no? Bueno, Alex Sintek, pues claro, sí, que le debe haber pegado. Ibas a la tienda, comprabas tu disco. Tu acetato, ajá, tu disco de vinil, lo abrías, sí. Veías la funda que traía el disco. Increíble. Y venían las letras, fotos del artista. Increíble, pobres generaciones no les tocó eso. No les tocó eso. Y ver qué músicos eran y... este músico también tocó aquí y este músico acá y la fotografía y el arte y las letras. Yo, por ejemplo, el disco este de Sgt. Pepper's, bueno, abrir el disco de los Beatles con estos colores fluorescentes y luego las letras y tratar de entender de qué fregados estaban hablando cuando eras chiquita, ¡wow! Sí eran unos viajesotes. Yo abrí el disco y no tuve esa misma sensación de los colores todo. ¿Estabas fumando cuando estabas oyendo? No, pues estaba yo bien chiquita, tenía 6 años, pues sí, súper. Mira, totalmente anti, ¿eh? Sí. Ah, mira. Pero wow. Antidrogas me... No, no, no, yo sé, yo sé, yo sé. Gordísimas. Yo y sé. Habiendo estado en el medio, que la gente te venga a decir, no, sí. Es que para aguantar... Tiene... No, sí, no, no, es cierto. No, no. Nosotros es cierto. Nos la aventamos a capela. Sí se puede. Sí, sí te la malpasas, pero no, no es necesario. Además, eso. Además, están muy chicas. Sí, no, pero de todas maneras. Sí. De todas maneras, bueno, eso sí, no tiene nada sí, que sí, ver. No tiene nada que ver. Lo sé. Lo sé. A mis hijos, por ejemplo, les digo muchísimo, oigan, pues su padre y yo nos divorciamos. Ustedes me salen con una onda esta de drogas y yo, perdón, me los madreo. Claro. O sea, los claro. dos, o sea, por separados, o sea, no, no sé, pero verdaderamente me los madreo. Sí. Qué flojera caer en un vicio de esos, sí. de niño, de adolescente, de adulto, y luego salir, bueno, simplemente con el cigarro. Qué sí. flojera me da esa gente. ¿Ni siquiera fumabas? ¿Nunca? No. ¿O nunca fumaste? No. Ok. Sí, sí tomo mis alipus. O sea, tiraré las cubas, sí. Ah, ok, ya. Mira, ya iba yo por ahí. Sí. Entonces, oh, okay. Sí, sí, sí, sí. Muy sí. Bien. Digo, algo, algo. ¿No? Algo, ya, algo. Un viciecito, ¿no? Sí, somos humanos. No, y no vicio, también. Y no vicio. Ese sí, sí es. Sí, el gusto. ¿No? Sí, porque también eso que luego caigas y no puedes tomar. Sí, no, tampoco, ¿no? Tampoco. Oye. Es más, ¿qué estás tomando? Sí, no, té pero, de canela. Tebecito de canela, muy bien. Oye, pero Tito, a ver, ustedes las lanzaron en el 85. 85, 6 de octubre del 85, después... Del temblor. Del temblor. Íbamos a salir antes, pero la gente estaba, pues como estamos ahorita, ¿no? Eso te iba a preguntar. Como sacados de onda. Claro. Porque sí saca de onda. Yo tengo dos departamentos, uno por aquí arriba y otro en la Condesa. Ok. Cuando me toca estar en la Condesa, no duermo. Sí, ¿no? No, no duermo y es un edificio bien cimentado, pero no, no he logrado dormir. ¿En serio? Te lo juro por Dios. ¿Es de los antiguos? No, no, no, no. Es o sea, un es edificio más nuevo, bien cimentado, porque okay. viste que hubo también de los de sí. hace un año. Y es que también decían que estaban bien cimentados. Y, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, sí, pues así, la misma vibra y así nos tocó salir. Es bien padre hablar con alguien como tú porque ahorita, a ver, los 80 están de regreso y eso creo que te das cuenta, ¿no? O sea, los 80 pues para mí estado... nunca se fueron. Ajá, o sea, yo siento que tampoco. Yo me sigo yendo a peinar y digo, el copete grande, por favor. Y mis gummies, ¿no? Uh-huh. No, es que regresaron hace unos años, como que se puso otra vez de moda, porque ha sido cíclico. De repente también hubo un momento como de los 60s y hablábamos de que veías chavitas con todo este rollo de flower power que decías, ni viviste ay, el movimiento. Ay, también me sigue encantando. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. Bueno, ok. Y ahora los chavitos, los millennials de ahorita traen este rollo ochentero y se están poniendo el reloj Casio digital que volvió, ah. Todas estas cosas, con ¿no? calculador. Y, ajá, y los tenis, no sé qué. Entonces... ¿Pero cómo fueron tus 80? O sea, porque tú fuiste parte... O sea, para México tú fuiste los 80. Los 80 fueron increíbles. Yo viví los 80 desde acá. Perdón que te interrumpa. Pero es igual. Lo vivimos sí, bueno, igual. Pero vivimos tú fuiste parte de mis 80. O sea, y de los 80 okay. de muchos. Sí, así dicen, así dicen. ¿Sí? Y luego me dicen unas cosas que digo, no era necesario tanta información, pero bueno. Oye, yo oía tímido cuando... No, no, no, no, pero... no. Oye, los 80 fue increíble. Para mí, desde a la hora de entrar al grupo con dos totales desconocidas, pero que desde que las vi en persona me cayeron de 10, ir a España, nos quedamos ahí, nos sacaron los Mecano a la marcha madrileña. Yo me acuerdo de los 80s como mucho trabajo, conocer a mucha gente increíble. Y donde tenía, si acaso añoro la energía que tenía yo en esas épocas, porque en esas épocas salíamos a dar concierto y yo todavía tenía un resto de energía que le decía yo a Alejandro Cepeda, nuestro baterista en esas épocas. Conseguí una discoteca a 20 kilómetros de aquí. Vamos, vamos. ¿En serio? Porque Mimi y Bon no, sí. nunca jalaban. Todavía nos íbamos a bailar, pero con todo. Wow. Y de ahí ya parecíamos momificaciones, o sea, y nos íbamos a la siguiente plaza, ¿no? Así, sí, claro. ¿No? Pero lo aproveché como no tienes idea. Trabajando, mi familia estaba completa en esa época, padrísima, la universidad. Entonces era la onda esta de tener un trabajo exitoso y luego llegar a recibir una buena clase de semiótica, una buena clase sí, sí, de historia, sí, sí. De psicología. Estadística nunca fui buena. Etimologías grecolatinas. ¡Ay, qué bonito! Estas qué cosas, increíble, sí, claro. Con supermaestros, sí. Con una generación que de verdad nos seguimos adorando. No, no, no, los 80s fue lo mejor. Sí, fueron lo mejor. Bueno, fue de lo mejor, porque la mejor época es esta, claro, ¿no? Siempre, que ya tengo, ¿no?, hijos, claro, y que escuchas sus puntos de vista, está increíble. Wow. Oye, y tu entrada a Flans, porque tú me estabas diciendo ahorita que Flans ya tenía mucho tiempo antes, sí, de que sí, ya sí, los conociéramos, sí, como ustedes tres. Exacto. ¿Qué hacía ese Flans de antes? Espera, antes de que me hables de todo. No tengo idea. ¿Qué hacían? ¿Dónde? O sea, que dices, okay, que se Flans, preparaban, ¿dónde?, y que tomaban, sí, clases de no sé cuántas cosas. ¿Qué dices? Que estuvo Eugenio Derbez. Pues así dicen ellas, esos son los nombres, Eugenio, que Alejandra Guzmán iba a estar, pero que Silvia Pinal no dio el permiso, Alejandra Ábalos, las Pandora, no, o sea, son las historias que yo escucho, okay, y en una de esas escuché mal, pero yo, como fui literal la última en entrar, yo entré un mes antes de que nos fuéramos a grabar disco. Wow. Y entonces, sí, bueno, ellas venían esperando desde hace quién sabe cuánto tiempo. Llegaste así de... No, estuvo increíble. Me moría de miedo, pero estuvo increíble. ¿Y cómo te descubrieron? Yo tengo amistad, adoro a Marian Villafañe, que es la hermana de la que era productora de Flans, de Mildred Villafañe. Mildred Villafañe, con 23 años. Es que no, yo no lo puedo creer. Mi hijo está a punto de cumplir 22 años. Y Mildred, a los 23, ya con un proyecto, porque Flans, ahorita no saben muchos de nosotros, pero en esas épocas fue un proyecto muy grande, muy apoyado, con un brazo musculoso en esa época con Televisa, que nos ayudó a proyectarnos pues de manera importante, ¿no? Sí, claro. Y entonces, regresando, yo salgo de viaje con mis amigas de la universidad, vamos a una casa antigua en Acapulco, y el baño tenía más o menos esta acústica. Y entonces, me pongo yo a cantar en el baño, y cada vez que me ponía yo a cantar, mis amigas me aplaudían. Y entonces me dijo mi amiga, yo te voy a llevar con mi hermana. Y yo, sí, tú llévame con tu hermana, sí, tú llévame. Hasta que llegó un día donde me dijo, oye, sí te voy a llevar. Y que voy yendo y que paso las pruebas, porque había varias pruebas, y que entro. Hasta, wow, la fecha no lo entiendo, ¿no? Wow. No lo entiendo, pero lo agradezco. ¿Y alguna vez conociste a esta chavita de la que hablábamos que dices que... Claro que sí, estaba... Amparín Serrano. Amparín Serrano, es otro genio. Creo que ella estudió diseño gráfico y ella es la que la cabeza de Destroyer o Destroyer. No, sí, no, yo tampoco nunca he sabido cómo se dice. Bueno, ¿es Destroyer o Destroyer? A ver, aquí entonces alguien... yo no... Destroyer, ok. Y entonces está esta chica... Y cabe mencionar que cuando yo veía los pilotos que Marian me enseñaba de lo que hacía su hermana, yo decía, yo quiero ser amiga de esa niña. ¿En serio? O sea, el sentido del humor de Amparín, pues era como el mío, como el de Memo Bouchot. Ok. Y entonces, pues cuando voy estando ahí, me dicen, es que eres tú o ella. Y yo, pues saca cualquiera de las otras dos, ¿no? Yo no las conocía. Exacto. Yo no las conocía. Exacto. Y entonces yo, pues saca, y quedamos ella y yo. O sea, yo decía, pues yo entré por... O sea, yo, claro, yo vine porque yo dije, me interesa la amistad con esta chica, que se ve que me voy a atacar de la risa todo el tiempo. Y bueno, pues a la hora de la hora sale y hace ella su emporio, ¿no? Claro. Porque cada que yo la veo que se proyecta en algo, sí le mando un mensaje para decirle, hija, estás muy gruesa. Sí, sí, claro. Ha de haber sido difícil saber que estuviste a punto... ¿No? De estar en un grupo tan... Y después ver el éxito tan rotundo y tan grande que tuvieron. ¿No? Sí, cómo no. Bueno, fácil. Pues yo cuando vi cómo salió, yo dije, sí, si yo acabo de entrar, ella llevaba 2 años aquí, si así salió ella, ¿cómo me irá a tocar salir a mí? Y yo ya iba mentalmente preparada de que mi salida iba a ser, claro, tremenda, ¿no? No, yo, ¿cómo es? Preparada para lo peor, esperando siempre lo mejor. Mejor, ¿no? Wow. Buenísimo. Oye, y es que sí cantas bonito, ¿eh? Sí cantas, pues canto, sí, fíjate, mono. Que sí cantas mono. Cantas, oye, mono. Oye, yo no sé, yo me considero la suertuda y me fascinó lo que era el todo lo que tenía que ver con Flans. O sea, me quedó como anillo al dedo. Sí, por supuesto. Sí, me encantó. Sí, encajabas bien, sí te veías bien. ¿Viste? Ahí en el grupo, era como tuyo. Me sí, encantaba, sí, sí te ves. Pero yo no sabía que tú eras la más reventada del grupo. ¿Reventada de energía? Del antro y el baile, la fiesta. Ah, en aquel del entonces. Antro, sí. Pero bueno, Ivoncita le gustaba otro tipo de fiesta y Mimi era... Más bohemia. Más bohemia. Ok. Sí, sí, sí, sí. Okay. Yo era de baile. Sí. Yo era de baile. Sí, y ahorita, con mi hermana, estamos en casa de mi hermana, tomo clases de baile aquí con mi hermana a las 7 de la mañana. Wow. Sí, y entonces... ¿Qué baile? ¿De todo? Tenemos un coreógrafo de la Academia de Baile donde bailamos ballet toda la vida. Y es un coreógrafo oaxaqueño, tipazo, ahorita está en Juchitán. Y entonces decimos, esta canción la queremos montar y la montamos ella y yo, nos atacamos de la risa y ya no salgo a bailar en la noche porque ya no, claro. No, ahora sí ya no tengo esa energía, ¿no? Claro. Entonces ahorita sí es con mi novio de decir, tenemos este evento, yo ya no le entro porque ya no. Qué pena, ya no. Ya no da, ya no me da. Y ni siquiera es de bailar, ¿eh? O sea, la reunión y estar presente, ¿no? O sea, presente con todo. Claro. Oye, ¿y la música hoy? La música tú hoy. Tú que fuiste una parte como muy importante y un ícono, ¿no? De la música en los 80, 90. ¿Te gusta la música? ¿Qué te gusta hoy? ¿Qué escuchas? Sí, sí. Pues te metes a YouTube y de dónde quieres escuchar música. Vengo llegando, hice un viaje, me llevé a mi hijo mayor a Marruecos. La música de Marruecos, o sea, con toda la influencia de abajo, de los africanos, de acá de los árabes y de acá de los europeos, es una locura. Claro. Toda la música que traían los taxistas, yo decía, por favor, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Increíble. Yo le entro musicalmente a prácticamente todo. Wow. Me encanta. Y ahorita la posibilidad que tenemos con el internet de escuchar lo que se nos pegue la gana, está increíble. ¿Y vienes tú en tu camioneta? ¿Qué vienes? ¿Qué te prende? Yo vengo escuchando... No sé por qué la tiene, que tienes camioneta. ¿No crees que te has toqueado? Sí tuve camioneta ahorita ya, ¿no? Ahorita traigo una música hindú de... Un disco que me grabó una amiga que vive en Vancouver, que el novio de mi ahijada es de Dubái, pero es hindú. Es hindú. Okay. Oye, a ver si estamos empatados. Hay tres canciones tuyas de Flans. Tres canciones. Que a mí me encantan. Tres que son tú solita. Ah, ok. ¿Y si soy yo? Segura no es Maitecita así, de Pandora. El que ahorita la riega. Es ¿Cómo te va mi amor? Ah. Que si no lo dicen exacto. Mucho, qué bonito no, les sale. No, a ver. No soy tan fuerte. No soy tan fuerte, ok. Detrás de tu silencio. Detrás de tu silencio, sí. Y poquito a poco. Ay, qué dichoso que te gustan esas, ok. Sí, es que son muy buenas. Sí, y esas no las canto en concierto. ¿No? Esas no las cantamos. En una de esas metemos una de esas. Tú, aparte, eras, dices, me oyeron cantar en el baño, todo este rollo. Eras entonadita, como dices. Entonadita, sí. Pero nunca tomaste clases de canto. Sí, fíjate que sí tomé. Yo siempre fan de Miguel Bosé. Hasta la fecha. Okay. Y entonces, ¿tú te acuerdas de la época de XETU? Sí, claro, por supuesto. Y vamos con una amiga de la escuela que la llamaron para ir a uno de los programas. Y cuando me ve ahí alguien de la producción del programa, me dicen, oye, te queremos para quién sabe qué programa. Y yo dije, no, la próxima semana viene Miguel Bosé y yo quiero estar en Canta Canta para ver a Miguel Bosé. Ok. ¿No? Y entonces, pues... Calculé mal porque no fue Miguel Bosé, sino que fue un grupo que se llamaba Ciclón. Ok. Es que por favor, paren al mundo, nos queremos bajar. Sí. Nuestro amor es diferente, nos debemos amar, una cosa así. Que, y seguro así era el baile. Pero, seguramente sí, y a mí no me tocó esa canción, sino que me tocó otra canción. Y entonces inscribo al concurso a otra amiga mía, que también le fascinaba a Miguel Bosé, y yo dije, ya lo tengo arreglado, vamos a ir a ver a Miguel Bosé, ¿cuál fan las dos? Sí. Llegamos a hacer la prueba de la afinación, mi amiga Malusa Preciosa, no pasa, y voy yo sola. Y entonces ya no estaba tan padre el plan, porque pues entonces digo, era Ciclón, ya no íbamos a ver a Bosé, mi amiga no estaba, pues bueno, pues vamos a echarle ganas. Me saqué el primer lugar. Y yo iba en el Hamilton, me daba teatro una maestra preciosa que se llama, una actriz preciosa que se llamaba Malena Doria. A mí también me dio teatro. No me digas. En la universidad. Ay, Malena Doria. Divina. divina. Dime que te dirige así, con su cigarro siempre te decía, mira, ay, tú sí, te paras sí, aquí sí, sí, sí, y tú sí, vienes acá y le ay, dices. Ay, qué padre, ¿verdad Malena, que sí? Ti pasa. Bueno, sí, sí, pues sí, Malena sí, la considero yo mi madrina, porque Malena se acerca a mi mamá y le dice... Si luego encuentran mi diente, me lo guardan. O sea... Yo okay, ya, yo, ¿sí ya, yo no sabía sí, que fue tu diente. Fue este de aquí. Okay. Oye, Malena se acerca a mi mamá y le dice, vi a tu hija cantar, te quiero recomendar un maestro de vocalización. Y entonces yo, 2 años antes de entrar a Flans, estuve tomando clases de vocalización. No, ahí se nota, y te digo, y cantas las canciones que hacías, bueno, en las que ibas tú con todas y las que cantabas tú sola, se notaba que decías, mira, esta niña sí canta, sí canta. Está eres la primera persona que me dice eso. No porque, es cierto. Pues no, porque por lo general los monstruos que sí cantan, la Mimi, una voz preciosa, e Ivonne, que hace lo que se le pega la gana con su voz. Y uno que es un poquito más limitadito, pero pues que... ¿Y qué viene para Flans? O sea, dices que siguen trabajando... Vamos al día. Ah, una pregunta. ¿Por qué es... ahora se presentan diciendo Ivonne, Mimi e Ilse... Y luego ya suena Flans, pero yo veía antes como nada más el Ivonne Mimi, y dije, ya no les dejan usar el nombre. No, ¿qué pasó? Sí, sí son, siguen siendo sí, Flans. Sí, no, lo que pasa es de que por el pequeño detalle de que cuando salió el primer disco de Flans, mucho Flans, mucha producción, muchas letras, arte, nunca salieron nuestros nombres. Ok. Nunca entonces salieron fue como... nuestros nombres. Entonces ahorita dijimos, pues sí, somos Flans, pero que se hable de nosotros. Qué increíble, ¿no? Sería sí, que la que ya se refieran okay, a ti, a tu nombre, claro, ¿no? Claro. Porque de por sí es como que un poco fuerte de que no somos un artista. O sea, somos tres que conformamos un artista. Un artista. Sí, sí. Dicho de manera cruda, eres la tercera parte de un artista, sí, pues por lo menos ya claro, ten tu nombre. Tu individualidad, ¿no? Tantito, exacto, ¿no? Exacto, pues sí, algo es. Oye, algo así. Y con, a ver, yo sé que tú te llevas muy bien con Isabel Ascurain y con ellas. Con todos. Con las Pandoras, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tan cierta era en aquel entonces, en los 80, esa rivalidad de la que tanto se hablaba? Simplemente yo las veía como que eran dos grupos distintos. Exacto, pero había. Pues no. O no, o, yo sé que hoy no, digo, pero en algún no, pues momento ni había hoy, esta, ni nunca antes, la hubo. Ni antes, o sea, antes. ¿Se llevaban bien? Nos encontrábamos en los aeropuertos, pues tenemos ahí unas fotos de nuestros claro, encuentros. Nos quedábamos platicando en el estacionamiento años okay, con las respectivas managers, porque también, o sea, era Isabel, Maite y Rizos Hidratados y Fernanda, y también mi adoración, Ale Tamargo, manager de Pandora, que la idolatro, no sé por qué. Ok, esto está muy bonito. Sí, es que qué cosa. La idolatro, no sé por qué, pero sí, la idolatro. Sí. Ay, sí, es que o sea, que nunca tuvieron sus... Mira, es que hablando de eso me acordé. Nunca tuvieron sus pedos. Es que aquí hay pedos de monja. ¿Te gustan los chocolates? ¿Cómo no? ¿Quieres uno? ¿O estás con tu ahorita tecito, no, ahorita no? Ah, ok. Entonces ni los abro porque yo estoy a dieta. Sí, no, exacto, no, exacto. Sí, vamos a comer pedos de monja. Sí, porque uno no va a ser uno. ¿En serio? Sí, claro. Sí, eres chocolatera... Chocolatera fuerte. Pues aquí están. Oye, Phoebe quería saber, ¿Flans el nombre de dónde salió? Flans era por el programa de que supuestamente iba a haber, donde éramos fanáticas, y entonces el programa se trataba de que había un artista invitado y nosotros las peripecias que hacían las jovencitas con jovencitos, porque era de hombres y mujeres, para encontrarte con tu artista. Entonces luego pues era de fans y luego alguien le puso una L y les gustó. Ah, ok. Yo venía cuando entré fans, ya estaba el nombre. Ya estaba el nombre. Así de, a mí no me digan, yo, sí, sí, yo sí, ya... Ok, pero venía como de fans. Viene de fans. Flans. Etimológicamente de... Está muy bonito, está muy bien. Oye, esto va a ser un poco difícil porque nuestras cámaras, como ves, no son tan profesionales, pero ¿crees que se pueda? O aunque sea así sentados, ¿me puedes enseñar un pedacito de una coreografía? Un pedacito. Un pedacito de... Algo muy de brazos o algo así. Porque si te digo que nos paremos y... ¿No? ¿O nos paramos? ¿Y de cuál coreografía? Si nos paramos, ¿podemos hacer tantito? Sí, claro. ¿En serio? ¿Tú y yo? No se puede. Bueno, lo tenemos que cortar. 1, 2, sí. Me enamoré de ti en un bazar. Me enamoré. Pero sacan tantito la... Ah, es que no tengo. Pues es que tú... Que, a ver, estás... Para hacerlo más coqueto. Te piden algo que no traes. A ver, entonces... Me enamoré de ti en un bazar. Entre cuadros y revistas. Este es En la Luna con Jesús Guzmán. Y con tacones está cañón. Así nos despedimos. En la Luna con Jesús Guzmán. Ilse. Gracias, Olivo. Gracias. Y la ayuda de Phil y nuestra compañera. Gracias por estar con nosotros. Gracias. O sea, cuando yo salgo a la calle, me dicen, ¿dónde están las otras? Sí, claro. O sea, es... ¿En serio? ¿Te lo siguen? ¿Es en serio? ¿Y dónde están las otras? El típico, ¿dónde dejaste a vivir? ¿Y dónde están las otras? Ivonne está en su casa, Mimi está en su casa y no salimos. Sí, claro. Siempre. Sí, como que somos... estás en el súper y sí. Mimi está en las carnes y Ivonne está en los lácteos, ¿no? ¿No? Sí, no somos triatas, ¿no? Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse. Y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez más, porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ahí ya se salió. Ok. Gracias.